Y esta red se va para la calle, nos vamos para la zona del obelisco. Te veníamos comentando, empezamos el programa comentándote que estamos en el tercer día del acampe de la corriente villera independiente allí en el obelisco, pidiendo el acceso a la vivienda con radicación, con, digamos, la urbanización definitiva de las villas, de la que tanto se viene hablando, por la que se han sancionado algunas leyes que el mismo Estado incumple. Y en el móvil está Julián Boxer, de FM La Caterva, que estarán el viernes al aire desde su estudio de Barracas, pero ahora ya aportan a esta mañana de miércoles. ¿Cómo estás, Juli? ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros, compañeras. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, contanos cómo... Fui sí. Productor, operador, conductor, y ahora movilero, saludando las mañanas. Nosotros no creemos en la visión del trabajo, así que todos damos una mano donde podemos. Sí, las 8 horas y la división del trabajo con nosotros no corre, ¿no? No. La verdad que hay que romper con esos mandatos del capitalismo, y en eso estamos. Bueno, Juli, contanos en tu faceta movilero cómo está este tercer día de acampe de la corriente villera independiente allí en el obelisco. Bueno, la verdad que bien, hay un buen ánimo de los compañeros y compañeras que están haciendo la huelga de hambre. Por ahora ninguno ha tenido ningún conflicto grave de salud, más allá de una baja de presión. O alguien que se siente un poco débil, lógicamente, por no comer por 2 o 3 días. Hay una buena repercusión mediática también del tema, supongo que todos lo habrán visto en los distintos diarios, canales de televisión y radios. Lo que no ha habido por el momento es ningún tipo de respuesta por parte del gobierno, y eso es lo que nos preocupa, y mucho, porque este reclamo tiene como origen las pésimas condiciones de vida que se viven en las villas de la ciudad de Buenos Aires. Es una situación que viola todos los derechos humanos básicos, que no se corresponde para nada con el siglo que estamos viviendo y con el supuesto avance de la sociedad en la que vivimos, sino que se empeora día a día. Cualquier mínima lluvia genera que en los barrios se inunde, que las cloacas suban, que los compañeros y las compañeras tengan que ir a trabajar descalzos y con un par de zapatillas en la mochila, porque no pueden llegar a sus trabajos con la mierda hasta las rodillas. Obviamente los chicos que se enferman más que en otras zonas de la ciudad. El año pasado un grupo hizo un relevamiento de tuberculosis en las villas, y el estudio demostró que las malas condiciones de vida hacían que esa enfermedad se propagara mucho más rápido, y así podría seguir enumerando muchas más situaciones que nos duelen, que nos llenan de bronca, pero que también nos dan la fuerza para luchar y para encarar este tipo de medidas, que tiene el componente de la huelga de hambre, y que en vez de que nos acusen, como hace generalmente, de violentos, por cortar una calle o por interrumpir el tránsito, esta vez, en un acto de amor, los compañeros que están haciendo la huelga de hambre están ejerciendo la violencia contra sus propios cuerpos. Esperemos que esto se destrabe más rápido que tarde. Los van a acusar de pacíficos ahora. Nos van a acusar de pacíficos, de mesiánicos, no sé ya de qué nos van a acusar, pero lo cierto es que es una situación que ya no se aguanta más. Así que estamos esperando una solución. A ver, cuando uno piensa en acampes, los piensa con tiempo indeterminado, pero cuando está el componente de gente haciendo huelga de hambre, uno se pregunta si la medida está pensada con un final, ¿no? Con un final temporal, como para no exponer la salud de los de la gente que está allí. Mira, los huelguistas rotan cada 5 días, es decir, cada persona que empieza la huelga de hambre la termina a los 5 días y es reemplazado por otra. El día sábado, cuando se cumplan los primeros 5 días, va a empezar otro grupo de 8 personas la huelga de hambre. Así que eso nos va a permitir sostenerla en el tiempo sin que sean los mismos compañeros y compañeras quienes lo estén haciendo. Así que la medida es por tiempo indeterminado, aunque no con los mismos compañeros, porque lógicamente su salud se vería muy deteriorada, y lo hacemos también porque sabemos que si fuera por el gobierno de Macri nos deja morir acá. Entonces no nos conviene tampoco llegar a ese tipo de extremos. Claro. Sí, que los compañeros se vayan rotando, que todo el tiempo haya alguien que esté haciendo huelga de hambre por la urbanización de los barrios hasta que eso suceda. ¿Estás con algún testimonio por allí? El tuyo ya ha sido valioso. Bueno, nosotros tenemos estas particularidades, ¿no? El movilero también te explica de qué la va la medida, porque está implicado y participa de esa medida. Bueno, otra cosa que nos distingue, que vas a encontrar de extraña, entre comillas, en estas mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pero tenés... el movilero objetivo al que están acostumbrados, seguramente. Objetivo, claro. Yo conozco movileros objetivos igual, pero nosotros no nos preocupamos por eso. Bueno, no, quiero decir que se la dan de objetivo. Claro, ahí está mejor, buenísimo. Estoy con una vecina de la Villa 1114 que se llama Gabriela, que es una de las que está haciendo la huelga de hambre, así que se las paso para que conversen un rato con ella. Dale. Buenísimo, Julián. ¿Cómo no? Muchas gracias, les mando un abrazo grande. Abrazo, Juli. Julián Boxer, de Hola. FM La Caterva, y Hola. Nos ha pasado con Gabriela, habitante de la Villa 1114, allí en el Bajo Flores, para quienes nos están escuchando en otros puntos del país. ¿Qué tal, Gabriela? Bienvenida al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos aquí Fernando, Eugenia, Catriel. Gracias por estar con nosotros. Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Cómo andan ustedes, que son los que están allí en la huelga de hambre? ¿Cómo va el tercer día? Bueno, acá bien, tranquilo, con mucha expectativa, esperando a ver qué pasa. Todavía seguimos acá, firmes, en la lucha. Recién cuando Julián nos brindaba un panorama, nos decía con toda razón, nosotros lo veníamos charlando antes de estar comunicados con ustedes, la cuestión de que los medios tradicionales de comunicación, los que son masivos o los que presumen masividad, les han dado bastante lugar en estos días. ¿Cómo se han sentido? ¿Se han sentido cómodos? ¿Se han sentido atacados? No, la verdad que estamos cómodos, estamos tranquilos, con mucha bronca a veces con algún canal, porque dicen cosas que no son. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a esto, ¿no? ¿Qué es lo que crees que hay que desmontar? Digo, cuando vos estás en un medio en el que sabés que le llegás a mucha gente, ¿qué es lo que te interesa contar para la gente de buena fe, que quizás tiene un prejuicio con los villeros y vos seguramente intentás cambiárselo contándole tu vida? ¿Qué te interesa contarles? A mí me interesa contarle de que, bueno, esta carpa se hizo con distintas vecinas y vecinos de distintos barrios y villas, y tomamos esta decisión de hacer esta carpa con huelga de hambre indeterminada, con tiempo indeterminado, porque la verdad, ya estamos cansados de estar pisando barro, de que nadie lo dé bolilla, la villa está muy olvidada, hay una ley de reurbanización con erradicación en todas las villas y no la están respetando, no la están cumpliendo. Nosotros por eso estamos acá, por nuestros hijos, por nuestros vecinos, por nuestros nietos el día de mañana. La verdad es que yo estoy con mucha bronca y yo de acá no me voy a mover hasta que no tenga ninguna solución. Respuesta tuvimos mucha, lamentablemente hablaron muchísimo, pero ya estamos cansados, queremos una solución inmediata para nuestro barrio. Gabriela, ¿cuánto hace que vivís en el barrio? Yo hace 32 años que vivo en el barrio. ¿Debes tener más o menos esa edad? Tengo 32 años. ¿Tenés 32 años? ¿Naciste en el barrio? Sí. ¿Y ahora con quién vivís? Yo estoy viviendo con mi marido, tengo una nena de 7 años, con mi hermano que tiene 25, que lamentablemente es un adicto al paco. Vivo con mi papá. Gabriela, contame, si tenés ganas, por supuesto, ¿no? ¿Cómo es un día de tu vida adentro del barrio? ¿Cómo es tu día? Adentro del barrio, bueno, el tanto la llevo a la nena, me voy a trabajar, vengo, la llevo a la nena al colegio, me pongo a hacer mis cosas, a veces reniego porque lamentablemente no se puede hacer nada, porque está la cloaca tapada y llena de agua. Entonces es como que eso me agarra como un ataque de locura, porque veo eso y yo no puedo hacer nada, no puedo lavar, no puedo planchar, no puedo hacer nada. Después también con el tema de corte de luz, claro. Cada 2x3 se corta la luz ahí en el barrio, así que es un desastre. Claro, cuesta lavar, cuesta bañar a los chicos, cuesta cocinar, cuesta todo, por eso. A mí lo que me da bronca es las cosas que andan hablando, que no saben lo que es vivir en un barrio pobre, bajo, como quieran decirlo, como quieran llamarlo, o en una villa. No saben. La no, verdad no claro. saben. No, por eso te hago esta pregunta, que por ahí no, no tenés por qué tener ganas de contestar, pero por eso te preguntaba cómo es tu día, para saber si labura. Viste estas cosas que después la gente dice boludeces porque no sabe, como vos decís. Y está bueno contarles, porque hay un montón de personas que quieren salir de esas condiciones de vida y que laburan todo el día y que no lo logran. Es un desastre. La verdad es un desastre. Por eso llegamos a esta instancia. Estamos cansados, la verdad estamos cansados. ¿Cuánto tiempo crees que van a tener que pasar allí? ¿Cuánto tiempo creo? Claro, porque la medida es por tiempo indeterminado, pero obviamente están buscando que los atiendan las autoridades. Recién Julián nos decía que nadie se ha puesto en contacto en estos 3 días. No. Por eso, digo, vos pensás, me imagino que si están allí, a la vez es porque piensan que van a conseguir algún resultado, de tanta desesperación los lleva a esta medida. Sí. ¿Cuánto tiempo pensás que va a demorar llegar a buen puerto? Mira, te explico, acá los huelguistas somos 8, somos vecinos de diferentes barrios, y lo que estuvimos hablando entre nosotros, hablamos es que vamos a estar hasta las últimas consecuencias, hasta que alguien baje acá a la carpa y nos dé una solución. La verdad es que la semana que viene van a venir otros compañeros también de otros barrios, de otras villas, el sábado a las 10 de la mañana, porque vamos a hacer un recambio de compañeros. Y bueno, esto va a seguir. Uh-huh. La lucha es dura, pero no es imposible. Gabriela, ¿vos pertenecés a la Corriente? ¿Sos militante de la Corriente Villera Independiente? Sí. ¿Desde hace cuánto tiempo que estás integrada a la Corriente? Yo hace un año que estoy integrada a la Corriente. ¿Y por qué decidiste organizarte? Porque me imagino que salir, que vivir en una villa y escaparte de lo que es el sistema de punteros que tienen el macrismo y el oficialismo nacional, no debe ser una tarea fácil. ¿Por qué decidiste organizarte y por qué en la Corriente? ¿Cómo? No te escuché. Claro, ¿por qué decidiste formar parte de una organización que no fuera aquellas y por qué en la Corriente? Disculpa, no te escuché, se te cortó. A ver, seguramente hay algún problema con el celular, ahí nos estás escuchando mejor. Ahora sí te escucho no, mejor, sí. Te decía, sabiendo cómo accionan los punteros que tiene el macrismo en las villas y que también tiene el Frente para la Victoria, me preguntaba por qué decidiste organizarte y por qué además en la Corriente Villera. ¿Por qué? Bueno, una porque yo estoy cansada de todos esos mentirosos que se guardan la guita en el bolsillo, esa es una, la otra que yo tengo a mi hija que tiene 7 años y tengo que pensar en ella el día de mañana, después por mis nietos, y después también por los vecinos, por el barrio, porque yo me crié ahí. Y lamentablemente el barrio está muy abandonado, me duele verlo así, y bueno, por eso tomé esta decisión de hacer esta huelga de hambre líquida, no solamente para mi barrio, sino para los distintos barrios y villas. La verdad, yo también voy a la villa, piso barro, estoy con mis compañeras, con mis amigas, así que bueno. Uh-huh. Gabriela, tomé esta decisión también por ello. Te agradecemos, cuídense. Y estamos allí con ustedes. Un gran beso. Gabriela es habitante de la Villa 1114, es una de las huelguistas de hambre allí en la carpa que tiene instalada la gente de la Corriente Villera Independiente. ¿Está Juli de vuelta? Sí,